Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la medicina y a la curación de enfermedades, cuando no también al ahorro de dinero, ya que con nuestros consejos usted se evita cosas tales como el médico, la prepaga, etcétera. Vamos a empezar con cómo ayudar a un ahogado. Tratamiento de un ahogado. Está muy bien. El ahogado, dice acá, es una persona que por no saber nadar, o sea, ya le echan la culpa, ¿no? Sí, por cansancio o por accidente, al sumergirse en el agua no puede emerger a flote y sufre de apnea. Pero va a definir cada cosa, cada palabra de la que va a... Es decir, que su respiración quedó suspendida por acción del reflejo de inmersión, etcétera. Bueno, un ahogado. Claro, sí. No, pero está bien. Usted tiene que saber qué es lo que va a salvar antes de salvarlo. Claro. Porque capaz que el tipo está haciendo la plancha. ¿Y va a definir lo que es salvar también? No. ¿Esto es un diccionario o es un...? No se tome todo en broma, señor. Bueno, estamos explicando lo que es un ahogado. Me parece perfecto para la gente que está escuchando, que usted sabe que no entiende bien. Acá dice... Suele ocurrir que algunos se sumergen en los ríos sin saber nadar correctamente. Ahí está. O sea, nadan mal. Por ejemplo, yo nado hacia atrás. Bueno. Y son atrapados por corrientes rápidas que los arrastran y les impiden, bla, bla, bla. No, ahí no hay salvación, ya está. Claro, ¿para qué lo va a... ¿Para qué no, se va a meter uno? Si usted le tira un palo... Sí, lo único que falta. O una piedra, ¿por qué no? No, una piedra no. El ahogado puede presentar a simple vista un color rojo azulado. No. La remera. La camiseta de San Lorenzo. Camiseta de San Lorenzo. Sí, sí. Bueno, no importa. El ahogado. Vamos directamente, ¿cómo ayudar a un ahogado? ¿Usted ve un tipo que se está ahogando? Bueno. Se debe sacar al ahogado del agua, pero sin poner la propia vida en peligro. Bueno, entonces, que salga solo. Claro, qué clase de vida. Cuando uno va a salvar a alguien, siempre pone su vida en peligro. Sí, señor. Si no, no tiene gracia. Se dice, disculpa, dice el tipo, se está ahogando. Mira, yo te sacaría, ¿viste? Pero tengo que poner mi propia vida en peligro, así que me pones en un compromiso. No, pero ¿qué compromiso, señor? Es una emergencia. Además, si la persona, si el que se está ahogando, se le pone duro, usted lo tiene... No suele pasar. Que desvanecer, ¿sí? Sí, porque sí, el tipo no, se resiste. Se resiste y le tiene que pegar y hace una fuerza. Acá dice, únicamente si sabemos nadar nos sumergiremos en el agua, pero siempre acompañado de un salvavidas, o sea, de un bañero. No. Es difícil, el salvavidas no está a mano en un río. Pero es raro tener un salvavidas. Es raro que uno tenga un salvavidas que diga, SS Titanic. Tendría que ser obligatorio, señor, así como en todos los autos que llevan una baliza, etcétera, un salvavidas. ¿En el auto? En el auto. Sí, pero no se ahogan en la ruta. Se ahogan en los ríos. Y bueno, pero usted va con el auto a nadar. Dice, también podemos utilizar algún instrumento desde la orilla, por ejemplo, la guitarra. No, acá dice, como palos, cuerdas, no, palo, ramas de árbol, sí, o una rueda de coche normalmente inflada. ¿Vio? Es decir, ve que uno que se está ahogando, momento, le dice al tipo, agarra, pone el crique, levanta. Primero va hasta la estación de servicio y se hace inflar las cuatro gomas. Sí, apúrese, por favor. Sí, las tiene en medio de la ruta, queda un poquito bajo. Pues, vuelve, saca la que yo, y dice, bueno, sí lo hace. No, señor, ya se le ahogó con todo lo que demoró. Sí. Además le tenés que sacar la llanta. Claro, es otro laburo. Ahora que pienso, sí, porque sí, una cubierta... Si se la tira con llanta, lo más probable es que no lo mate. Dice, una vez que el paciente... El ahogado, ¿no? Está fuera del agua, sí, se le limpiará la nariz, por si viene alguno, ¿no? Y la boca, porque la arena, el lodo, otro cuerpo extraño... Sí, el suyo. Pueden estar obstruyendo las vías respiratorias, mismo una rana. Sí. Un pescado, un pequeño pescado, se le mete en la nariz, chao. Dice, se tomará al paciente de las caderas con ambas manos. Uh-huh. Un trencito, hace un trencito. Claro, ya sé. juegue con el ahogado. Pero acá dice, se le ponen las manos en las, caderas y, viste, le pones un poco de onda. Pero no, además ya le hizo de todo. Le limpió la nariz, le tiró la goma, le puso, le mueve las caderas. Claro. Ya, pobre, dice, no quiere... La cabeza, no, tiene que dejar el tronco y la cabeza colgando. Señor. Siempre la posición de la cabeza estará más baja. Sí. Avise que está hablando ahogado por si prendió uno la radio claro. Recién. No, lo da vuelta. Dice, luego se le quitará la ropa. No le digo. Yo por eso no me meto al agua. Pero se metió vestido el tipo. Y se le friccionará enérgicamente. Basta, el tórax y las extremidades. Se lo cubrirá con una manta que ha tenido la precaución de llevar, aquella mantita pampa. Toalla. O una toalla. Ah, una manta o toalla para que no se enfríe. ¿Para que no se enfríe qué? El ahogado. Sí, ya está frío. Se me enfría el ahogado, dicen. Mientras se hace presente el servicio médico de urgencia, que habrá adivinado todo esto, se vigilará la respiración. Sí. ¿La propia o la del tipo? La del tipo. ¿En qué sentido? ¿No hay que dejarlo que respire o sí? Sí, lo tiene que ver cómo respira. Si no respira, vale. Bueno, llame de nuevo al servicio médico de urgencia, sí, y dígale que no venga. Claro. Llame una cochería. Y si no, se le practicará la respiración artificial para tratar de restituir esa función vital. Sí, ahí lo dice así, y acá, pero hay que saber. Sí, aquí está, hay que saber. Está el método de Schaffer y el método de... Parker. De Sylvester. Ahora, discúlpeme, esos dibujitos... Este viene, son... debe ser el ahogado. Miren lo que es este dibujito. Sí. A mí me tienen que decir que esa persona está ahogada y el otro sí. Lo quiere y salvar. Y la flechita. Mire, la flecha va y viene. Una mina se le ahogó. ¿Y cómo es la reflexión artificial? Dice, doctor? Se coloca al paciente boca arriba, sí, con la cabeza extendida hacia atrás. ¿Eh? El exorcista. O sea que hay que hacer un hoyo. No, así como con la nuca y agarrarla. O sea, no le pongo una almohada. Como un lechón, ¿vio cuando sirven el lechón con la manzana en la boca? Se la toma de las muñecas y usted se ubica astutamente por detrás de la cabeza. Sí. Y todo por el estilo. El otro método es, coloque al paciente boca abajo y se apoye las manos y todo así. Es difícil describir esas posturas. Muy difícil, en radio, eso, ¿no? En radio, sí. Eso es en televisión, lo vamos a hacer con... Con un muñeco practicamos. Con un muñeco, sí, porque con un ahogado... Bueno, se puede ahogar a una persona, si total la va a salvar después. Entonces ahoguela como para mostrar bien, bien cómo se hace. No, pero ahí se corren riesgos. Pero si usted tiene un muñeco... Pero los muñecos no se ahogan, discúlpeme. Bueno, pero le hace de ahogado. El muñeco le hace ahogado, de todo. Nadie se lo cree, una cara de gil tiene el muñeco. Hay que hacerlo con una persona de verdad, ahogarla y salvarla. Si no, no le muestra usted la verdad. Nosotros en el club hacíamos simulacros. Ah, muy bien. Se han ahogado más de 15 socios. Sí. Hay una placa ahí. Homenaje... de la subcomisión de pileta. ¿Pero qué homenaje, señor? A los mártires. Pero tendrías que estar preso usted. ¿Qué mártires ni nada? Es un simulacro. Ellos lo hicieron totalmente consciente. Se sacrificaron por el bien de la comunidad. En los simulacros uno hace de... Sí, sí. Sí. Pero no es. Es como el teatro. Sí, estoy oyendo un ruido. ¿Quién será, no? Bueno, no, bien, y la respiración boca a boca de la que tanto se habla, doctor, ¿sí? ¿Es eficaz o es un curro para...? No, ¿qué va a ser un curro, de señor? De los bañeros de Mar del Plata para besuquear a las chicas. No, es absoluta verdad. Ajá. Pero hay que saber, ¿eh? Hay que saber en qué sentido, doctor. Y hay que saber darla. Ah, sí, sí. Dígame, por ejemplo, porque hay tanta gente que en este momento está escuchando la radio y está frente a un cuñado que se ha ahogado. Sí. Y llaman por teléfono, soy fulano de tal, estoy aquí en la Laguna de Gómez, se me ahoga un cuñado, ¿cómo hago para darle respiración boca a boca? firmado Benito. Bueno, mire, firmó y todo. Bueno, en principio le abre la boca, ¿no? Bien. Principio, ¿está claro, Benito? Le tapa las fosas nasales. Le tapa las fosas nasales, Benito. Y Benita. Sopla. Benita, tapame las fosas nasales. ¿Por dónde sopla, doctor? Por la boca. Usted pone su boca sobre la boca del damnificado. Ajá. Tapa las fosas nasales. Y sopla. En tiempos de tres, tres, tres. ¿Eh? Así. Un, dos, tres, un, dos, tres, bueno, un, dos, tres. Sí, pero en un, dos, tres, soplido. Soplido, duración en tres tiempos. Después. Y si te equivocás, es cuatro, se murió. No. No, usted se muere por... Inhala en tres, sopla en tres. Inhala en tres. ¿Qué tiene que ver tres o dos? Eso ya, eso es una gilada. No, porque usted no puede estar, no puede hacer una respiración profunda y darle 10 minutos de una misma soplada. No, imagínese. Corre el riesgo incluso de reventarlo. Claro. No, yo, es un globo. Yo conozco un muchacho que reventó un ahogado. ¿Cómo va a reventar la pileta, un sí. Un tipo infló. Que tenía un gran tórax. Sí, lo infló. Y entonces se ahogó un jockey. Un tipo peticito, flaquito. Sí. Y este dice, yo lo salvo, dice. Y tomó aire así, lo reventó. También está en la plaqueta, en la placa también el jockey. También ahí la placa, está, pero... El homenaje está. Sí. Está, tiene lleno de placa el club. Sí, está. Es un club donde... o sea, para hacer lo que es este club, muchos dieron su vida. Bueno, sí, ya veo. Disculpe, estoy llorando. No, el ser humano no revienta por la respiración. ¿Cómo lo voy a reventar? Le metés más aire del que le cabe a los pulmones, revienta. No, mire que... Como un sapo revienta, literalmente. Sí, estábamos ahí. Usted sabe la... Estábamos nosotros, yo sí, lo miré a este, chau, le digo. Claro. No, que lo vimos, aparte lo vimos venir, lo vimos venir. ¿Usted le dio respiración? No, yo no fui. No, no, un tipo, no, era un rugby. Sí, un pero... pato bica. Sí, lo vimos venir porque vimos que yo que me no dice daba. Este, me dice, lo va a reventar. Me dice. No, ¿cómo lo va a reventar? ¿Usted sabe la capacidad de dilatación que sí tiene el cuerpo humano? Bueno, sí. Usted puede conectar un... Bueno, sí, sí. Algo que le dé mucho oxígeno. O mucho aire. Un inflador, pongamos. Un caso. Inflador. Un inflador de bicicletería. Eso que sale y sale y sale. Bueno, y no revienta. Más por algún lugar busca salida el aire. Sí, bueno. Ahora, ¿sabes qué? A mí me surge una duda, pese a que era médico yo, ¿no? No, no, en este caso... No, no. No era todavía. Sí, doctor. Sí. No, mi duda es la siguiente de la respiración boca a boca. Cuando exhalamos, exhalamos dióxido de carbono. Sí. No lo estamos oxigenando. Según, si ya se produjo enteramente la operación, pero si usted hace... prácticamente no le da tiempo. ¿Usted dice que no? Al aire a convertirse en anhídrido carbónico o lo que sea. ¿Está seguro de lo que dice? Sí, no sé. No sé yo. Imagínate, yo respiro así un poco de oído, no por música. Bueno, yo... A mí me surge esa duda, digo, pero lo estamos intoxicando. ¿Cuál es la duda? Lo estamos intoxicando el tipo ahogado, le estamos poniendo... No, no todo el aire sale convertido, sino todo el mundo estaríamos muertos. No, porque usted inhala el oxígeno, no de lo que exhala toda la gente, sino de... De los árboles. Bueno, de los árboles del universo. No sé si hemos ayudado a la audiencia. Sí. ¿Cómo no? Con sí. Este informe sí. Un poco confuso. Ahí nos llama Benito. Ah, bueno. Bueno, lo lamento, Benito, ¿eh? Era Benito. Sí, bueno. O Benita. De todas maneras, el tipo que se mete al agua tiene que saber que hay un riesgo. Sí, es así. Claro. O sea, ya tiene nosotros que en el club le hacemos firmar. Claro. Un testamento. Vale. No, una cosa que dice, por la presente... declaro que me tiro al agua sabiendo que etcétera y etcétera. Pero si es una pileta lo que de toda responsabilidad. No, porque no queremos tampoco, ¿cierto? tener problemas, porque hay gente que se tira, se ahoga nada más que para litigar. No, ¿qué después se va a te mete un juicio litigar? Por 25 millones de dólares. Sí. Mirá, el idiota que no sabía nadar. 25 millones de dólares. ¿Cómo le va a hacer un juicio? ¿Qué pileta se hizo en la casa el tipo ese? Claro, está la mujer ahí. ¿Y quién le pagó los 25 millones de dólares? Nosotros. El club, lo tuvimos que poner uno arriba del otro. Si este club se cae a pedazos, ¿dónde por se va? Por eso. No podemos arreglar nada. Por socio como ese, señor. Que bien, el tipo sabía nada. Se hizo ahogado, casi se muere. Pero, señor, me parece que usted está culpando a una persona que está ausente de algo que si es está, un delito. Bueno, mal que está ausente, porque si lo tengo acá, lo mato. Discúlpeme, yo no voy a firmar un documento así. A mí me... Si tiene que firmar, si no, no le damos el carne de pileta. Pero yo vengo a disfrutar a la pileta, bien. El solario. Disfrutar esta pileta, viene, acá me vaya a otro club que quiere disfrutar, señor. Usted es socio de algún otro club, porque lamentablemente nosotros somos un club exclusivo. Entonces, claro, no podemos admitir a personas que sean socios de otros clubes. No, ¿y cobran membresía a ustedes? Hay que... La cuota. No, pero para entrar, ¿no hay una membresía? Sí, hay una prima. Ah, ¿cuánto, de cuánto es? De 18 años. No, señor, ¿cuánto vale? Bueno, no sé, eso, arréglelo con ella. Bueno, mire, y yo para entrar... Sí. Y yo soy un tipo de fortuna, quiero decir. No, ya me parecía. Parecía porque vi que le daba boca del bolsillequi, del chiquilín, un paco ahí. Y tengo campos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estancias, plantaciones. Uh-huh. Bueno, yo podría... ¿Algodón? No. ¿Qué planta, amigo? Soja, platos, ¿qué voy a plantar? Ah, correcto. Si todo hoy en día. Sí, el negocio, ¿no? Es el todas negocio las cosas que eran de algodón son de soja. Las camisas, todo. Sí. Mire qué los calzoncillos. Mire qué calzoncillo de soja que tengo. Bueno, mire, sí. Yo podría aportar 500.000 pesos, ¿está bien, por ejemplo? ¿Para qué? ¿Para la pileta? Sí. Para ingresar, para ser miembro y decir yo soy... Sí. ¿Te parece que sí? Discúlpenos. Pide 600 y total. 500.000 pesos, ¿sabes cuánto hace que no veo? Amigo? No, nunca. Nunca vimos. Nunca la vi. Sí, la verdad que le vamos a hacer... sí. Bueno. ¿Usted quiere usar pileta solamente o quiere tenis también? Y bueno, no, de todas las instalaciones del club. Con esto uno es miembro y uno puede decir, yo soy. ¿Se cree que ya se compró el club con no, eso? Claro. No digo, no, pero sí, 500.000 pesos me parece porque que 500.000 pesos roñoso lo te vamos a dar todo el club. Claro, la va pileta, a ser un socio sí, como cualquier otro. Bueno, no, en tal caso me retiro, disculpe. No, bueno, está bien. Vamos a bonificar. Aceptamos. Le bonificamos a los deportes. Porque hoy justo es el día del club. Bueno, mire, en este momento no tengo aquí los 500.000 pesos. Tráigalo después. Por eso, en otro momento lo ¿quieres ir probando? Me gustaría ir probando las ¿qué quiere probar primero? ¿La cancha de tenis, la pileta o la prima? Yo empezaría por la prima. Bueno, no, la pileta hoy está a medio llenar. Ah, ¿justo hoy la están llenando? Estamos limpiando. Hace mucho en realidad que está a medio llenar. Pues se ha ido evaporando el agua. ¿Pero cómo evaporando? ¿No la cambian? Sí, no. Nah, la pusimos en diciembre. Pero señores, discúlpeme, la pileta todo el tiempo cambia. Claro, le ponemos cloro, además, un poquito hay de cloro. Gente que salpica y se produce entonces una merma en la dotación líquida. Por eso dice que no se puede uno tirar de bomba. ¿Dónde dice? No dice nada de eso. Me pareció leer eso. Al lado del Monumento a los Mártires. No hay trampolín. Ahogado. No hay trampolín, claro. No, pero digo, uno se tira del borde. Sí, ¿de dónde se va a tirar? Porque digo, ¿cuánto puede salpicar? ¿Cuánto altera el llenado de la pileta? Cuando está llena, mucho. Ahora no. Y el agua, discúlpeme, yo soy también de Greenpeace. Ah, sí. El agua verdaderamente es una cosa que hay que cuidar mucho, porque el día de mañana, etcétera. Entonces le ponemos pileta en diciembre y hasta marzo. No. Bueno, yo vamos entiendo. A cuidar un poco el agua también. Sí, pero entonces no haga una pileta. Si quiere cuidar, entonces no haga una pileta. Hacemos una pileta, pero la usamos racionalmente. Pero racionalmente, discúlpeme, para tirarse acá... Es más, la distancia que hay desde el borde de la pileta hasta el agua que desde el fondo de la pileta. Eso porque no se tira del trampolín. Usted se tira del trampolín a 20 metros también. Va a ser bueno, más sí. La distancia que hay del trampolín al agua que hay del fondo de la pileta. Pero disculpe, está haciendo unas comparaciones que no tienen nada que ver. Pero señor, ¿cómo no tienen con los estatutos? Lo que les quiero decir es que esto es un charco, señor. Efectivamente, y ahora vamos a completarla, pero creo que ni siquiera con agua, sino con cloro. ¿Todo cloro? Sí, hemos comprado 6 camiones de lavandina. Y en una sencilla ceremonia la vamos a arrojar a la pileta, porque usted se va a reír, ¿no? No sé. Pero la lavandina mata todos los microbios, doctor. Y bueno, corremos peligro. Entonces no se va a reír porque usted es doctor. Claro, señor. Todo lavandina, listo. Ningún enfermo, nada. Adiós, cólera. Adiós. No, pero ¿qué? Adiós. Está el cólera, el paseo. El vicepresidente. Señor, sí. Es perjudicial para la salud este exceso. Ahí va la mujer. Este exceso de lavandina. Sí. ¿Este qué? Este exceso de lavandina. No es exceso. Es perjudicial, la gente va a perder la piel, después va a perder la vista, inclusive. ¿Está loco usted? Imagínese cómo. No hay nada más sano que el cloro. No leyó nunca un libro. Pero sí. Yo leí una vez. ¿Qué leyó? El caso 9 dedos. Un libro de... No importa. No, los libros dicen que el cloro mata todos los microbios. ¿De dónde vienen las enfermedades? De los microbios. De los microbios. No hay más enfermedades. No, no es así. Panacea universal, señor. No, no es así. Escúcheme, hay... si usted pone un exceso de esa sustancia... No, de lavandina, no, la mitad. ¿Mitad agua, mitad lavandina? Y bueno, es una barbaridad. No, no es tanto. No, señor. La barbaridad, te estamos cuidando y en vez de agradecérnoslo... No, pero no tengo que agradecerlo. Usted sabe las enfermedades de piel que puede tener con tanto cloro. ¿Qué le importa? ¿Una enfermedad de piel? ¿Qué es una enfermedad de piel? Es una enfermedad. Nunca había una enfermedad de piel. Puede tener un daño severo. ¿Qué severo? ¿Por qué? No, discúlpeme, yo ahí no me voy a meter. Bueno, no te metas. Bueno, igual. No vas a jugar al tenis. Entonces. No, pero vi la cancha de tenis también. Sí. ¿No tiene demasiado polvo de ladrillo? Sí. ¿Sabe por qué? Porque hay una obra en construcción al lado. En realidad ni siquiera es de polvo de ladrillo la cancha... Es de goma, pero le cayó mucho polvo de ladrillo Sí. Pero parece una playa, es como irregular ese polvo. Es un poquito irregular, sí, sí. Y bueno, pero lo tiene que solucionar, porque uno se hunde jugando ahí, la pelota no pica, mire lo que es. Tiene razón, un poco de razón, sí, sí. Sí, no. Y bueno, pero ¿qué va a hacer? Bueno, ¿quiere ir al buffet? ¿Cómo que va a hacer? ¿Qué? Sí, vaya, por favor, me tomaría un... ¿Hay una copa de bienvenida? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy el bufetero. ¿Cómo le va, bufetero? Bien, ¿qué quiere? Bueno, primero me presento, soy el nuevo socio. Ah, gran cosa. ¿Cuánto de esto vivo ya hoy? ¿Le dieron el carne? Todavía no me lo dieron, me dijeron. Ah, entonces, ¿qué quiere? Bueno, ¿qué me podría servir aquí? Nada, algo? Porque no tiene el carne. Bueno, pero yo pago lo que sea. Si usted se cree que me va a venir a comprar. No, señor. Pero usted no vende. Sí, pero soy insobornable. Pero no lo estoy sobornando. Mira el cartel que dice ahí. Pida Ferroquina Bisle... No. Dice, para hacer uso de qué sé yo, es indispensable presentar el carnet de socio. Pero, señor... El baño es solamente para los asociados. Pero si yo soy asociado, igual no quiero no ir al baño. No es asociado, ahora. ¿Dónde está el carnet si está asociado? Señor, no quiero ir al baño, quiero que me sirva... Bueno, no podría ir, ni aunque quisiera. Bueno... Si no para mí, si usted no tiene carne, no es asociado. Bueno, mire, tengo este papel provisorio. A ver, que me dieron. A ver. No tiene la constancia de inscripción. Sí, la constancia, ahí está. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Ay, qué lindo, además resultó un poeta. Sí, bueno, ¿qué quiere? Y me gustaría tomar algo fresco, ¿qué puede ser? Bueno, fresco tenemos. Agua, dale agua. Agua, está un poquito con cloro. No, y si no, ¿el jugo es exprimido o es de bidón? No, ninguna de las dos cosas, señor. Ninguna de las dos cosas. ¿Cómo? ¿No tiene jugo de naranja? Sí, pero ni exprimido ni bidón. Ni es de limón. Si viene el... ¿Cómo se llama? En polvo. Sí. El Malvin se llama. ¿El polvo Malvin? Pero... No sé cómo se llama. Es un... usted agarra agua, sí. Un poquito con sí. Cloro también. Le echa este polvo y le da el gusto correspondiente. En un sobre le diluimos 6 litros. Sobrecito. ¿No? 6 litros de agua. Ananá. ¿Qué gusto quiere? No, y no. Nada más. No, yo quiero naranja o algún cítrico. Justo, usted se le ocurre lo que no hay. Bueno, pero me parece lo más común. Además, un club de etiqueta me dijeron que era este. Pago 500.000 pesos de membresía. Sí, señor. Bueno, me parece que un jugo puedo tomar. Sí, ¿flan? Sí. ¿Flan tiene? ¿Flan con crema o sin crema? Con crema. Sí. No hay flan. Bueno, entonces, ¿para qué me pregunta si gelatina? ¿Quiere gelatina? ¿Qué es gelatina? Tenemos una gelatina, mire, de ananá. Pero es lo mismo que me dijo del jugo, pero hecho sí. Gelatina. Es que incluso en el mismo jugo, lo ponemos en el congelador, se hace gelatina. No, señor. Tiene un poquitito de gusto al cloro. ¿Hay algo que no tenga cloro en este lugar? Tenemos algo sin cloro. La cancha de tenis. La cancha de tenis no tiene cloro. Sí. No, pero él dice, señor, de comer. Ah, para comer. Sí, es muy difícil, porque le podemos hacer un pancho. Sí. Pero el agua que hacemos para... El agua que usamos para hervir la salchicha, también es un poquitito. Tanto es así que la salchicha sale blanca. Hay mucha gente que se va de este club porque... por esa razón. Claro. Bueno, pida. Mire, la verdad es que entonces no me voy a servir nada. No, se lo servimos nosotros, pida, usted pida. No, yo me vine aquí para hacer tiempo, me dijeron que hay partida de dominó. Sí, unas partidas de dominó. Fantástico. Te juro que se quedan dormidos arriba de la mesa los jugadores. Sí, aquí 500.000 pesos sale la inscripción, pero... Con todo. Pero los vale, cada centavo. Bueno, mire, considerando la hora... Tenemos dardo. Ah, ¿hacen tiro al blanco con los dardos? Sí, sí. Tenemos dardo. Bueno, sí. ¿Para qué los usa? Para tirárselo a las viejas. ¿Para qué? Tenemos efectivamente un blanco ahí. Sí. Tenemos dardos. Y hacemos... Todos los años se disputa el premio Dardo Rocha. Ajá. Que es un concurso de arrojar dardos. Uh-huh. Y gana el que gana, gana. Claro, gana el premio. No, sí, no, es sí. Una chica que se afanaba los dardos. ¿Cómo? ¿Quién se afanaba? Dardo Rocha. Ah. Y entonces, a partir de eso, nosotros dijimos, bueno, vamos a homenajearla. Bueno, sí, pida sí, para los dardos. ¿Usted qué? Rocha, pero prefiere. Fea, ¿eh? Sí, no, dígale. No, porque hay unos dardos que no tienen punta, que son para que los niños no se ensarten. Sí, yo tengo de esos dardos. Usted me lo sí, contó, ¿por qué no me eso? Lo cuenta de nuevo? Porque la primera vez no se lo creí. Le digo, dardos con imán son imantados, uh-huh. Y el blanco... ¿Qué? No puede ser nunca. ¿Cómo no puede ser nunca? Es así, usted no puede ser tira. Porque el imán no tiene tanta fuerza como para dejarlo así. Sí, sí, tiene un pedazo de imán que... Y no corre el riesgo, por ejemplo, que usted cuelga el blanco ahí imantado y la heladera le empieza... le empieza a acercar. No, es peligroso si usted tiene el blanco también cerca de la heladera y justo alguien abre la puerta en el momento en que usted arroja un dardo, que el dardo desvíe la trayectoria. Ah... Y dobla para el lado de la heladera, pero usted tiene que abrir con mucho énfasis la heladera y tirar el dardo. Claro, pero igual no tienen punta, ¿no es cierto? No tienen punta. Sí, porque la preocupación mía, disculpe. Sí, sí. Buenas tardes. Es que, justamente, que nadie quede ensartado en mi familia. No, está muy bien, por eso porque hemos diseñado esto. Porque le pasó a un tío mío que los hijos lo ensartaron. Oh, una desgracia. Una desgracia, y él... Incluso, mire lo que le pasó. Le insertaron el dardo acá entre ceja y ceja y sabe que no se lo pueden sacar. ¿Cómo que no se lo van a poder sacar no, el dardo? Porque dijo el médico, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Si se lo sacan, es picha. ¿Cómo es picha? No, no, es, claro. No es una pelota sí, que sí. Le sacan el no, pico. No, se lo tenemos que dejar. Pues si lo sacamos, la operación, ahí es una zona muy difícil, me dijo el médico en su media lengua, ¿no? Que pasa la vena de acá con el coso ahí. Si lo sacamos, chao. Así que ahí anda mi tío con el dardo ensartado. Y te lo usa a veces para colgar cosas, ¿no? Sí, pero es, no solo no es muy estético, sino que es incómodo porque... Es muy para incómodo. Para hacer las actividades. Sí, y para ponerse gorra sobre todo es incómodo. Y me imagino. Espero que no use anteojos tampoco porque... No, pero no empiece a buscar no, discúlpeme, situaciones porque... para reírse de mi tío. Bueno, la ay, verdad ¡ay, qué gracioso! Tiene un dardo... ¿A usted no le gustaría? Pero no, yo no sé, señor. Tengo un dardo clavado acá y encima se le burlan. Tengo un dardo clavado acá y encima tengo que aguantar un gil que se me burle. Pero bueno, el anteojo le trae perfectamente, señor. Si el dardo está arriba. Está, lo tiene en el medio de la frente. Sí, dice usted. Se le dijo. No, sí. Bueno, la usted verdad dijo, que, bueno, no, pobre hombre, la bueno, verdad. Bueno, vamos a terminar con este. Nos vamos, no nos hacemos socios nada. Si ustedes eran los dueños del club. Y la respiración artificial vaya a otro lado a aprenderla, porque si no pones algo de vos no vas a aprender nada. Uy, ¿se ahogó? Vamos a... Benita. Pausa.